Job y leemos capítulo 1 hasta el versículo 12. Y dice así: En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que se les unieran a comer y a beber. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse, se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor, de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor, y esto lo hacía todos los días. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿De dónde vienes? Y Satanás le contestó: Vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó: ¿Y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor: ¿Y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumenta sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás: Ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Es palabra de Dios. Aprovecho, los saludo a todos. No sé bien qué pasó, están todos los nenes acá. Pero bueno, tengo acá uno escondido, ¿no? Ustedes no lo ven, pero está acá, créanme. Sí. Tranqui, no pasa nada. Si me escuchan y no me molestan, no hay problema. Y si me molestan, está bien. ¿Cómo upa? Pibe, ahora. Para los que llegaron un poquito más tarde, aprovecho los saludos. Arranqué el domingo pasado leyendo el libro de Job, que queda más o menos por la mitad de la Biblia. Los que tuvieron la condena de estar el domingo pasado, di un montón de información, así, un montón, de la cual me gustaría poder resumir o encauzar algunas cosas. La cosa más importante del anterior tiene que ver con de qué manera nosotros como iglesia, como comunidad, nos pasó que toda la parte del medio del libro de Job decidimos no prestarle atención. Tenemos el principio, que todos lo conocemos, tenemos el final, que todos lo conocemos, y en el medio no sabemos. Hay hojas que sobran, hay condenas que a nadie le importa y demás. Tenemos un nene que nos pide upa. Quiere ser famoso, ¿no? Pero bueno, parte de lo que pasa en el libro de Job es un montón de información de una persona que tiene una congoja, una tristeza que nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Entonces elegimos el libro de Job, darle una atención especial al principio y al final. Voy a bajar, lo amo mucho, pero lo que pesa es de acero. Así que me vas a tener que dejar un segundo, ¿dale? Come bulones el niño. Es de los buenos. Ahora, esta vez empecé en el principio del libro, que es la parte que nosotros sí sabemos de Job. Nosotros ya sabemos que hay un momento en la historia en que Job... él nos cuenta un poquito quién es una persona muy importante, tiene riquezas, tiene importancia, la gente le presta atención, él es útil a los demás, es conciliador. Hay un montón de información de la vida de Job, pero una parte que es fundamental para entender este libro es entender que este libro es el más antiguo de la Biblia. Quiere decir que cuando este libro se escribió, no voy a poder hacerte upa. Así que vamos a tener que decirle a mamá que te haga upa. ¿Dale? Nah, no quiere. Cuando... No viene mamá, pero viene la tía. ¿Qué pasa cuando este libro de Job uno entiende que es el más antiguo de la Biblia? Uno deja de escuchar que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Porque ese es el principio que nosotros sabemos que tiene la Biblia. Nosotros sabemos, escuchamos, defendemos que el principio de la Biblia es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ese quizás sea el principio del texto, de la manera en la que está ordenada y organizada en este libro, que contiene muchos libros, ¿sí? Ahora, cronológicamente, la historia más antigua no es la primera del libro. Cronológicamente, la historia de Job es anterior a que alguien decida escribir el Génesis. Y eso, que está ahí, que todos lo escuchamos alguna vez, nunca nos pusimos a... le prestamos la atención necesaria. ¿Qué significa? Que cuando deciden de alguna manera y hace muchísimo tiempo compilar, escribir lo que va a terminar siendo el texto bíblico, el texto sagrado, ya existían muchísimas historias. Entre estas, la historia de Job. ¿Qué tiene de particular esta historia de Job? Que es la parte del medio que nosotros decidimos no prestar atención. Tiene que ver con la cosmovisión, la manera en la que en ese momento de la historia se entendía qué era Dios y qué rol cumplía. Y así empieza el libro. Dios se junta con sus ángeles y entre todos sus ángeles aparece el malo. Y el malo, que es Satanás, medio como que le dice: viste, estuve dando vueltas por la tierra, por ese espacio, y me di cuenta de que algunos de estas personas son un desastre. Y Dios le dice: pero ¿viste a Job? ¿Vos lo viste? Como lo llena de orgullo a este Dios hablar de Job. Y él le dice: ah, sí, pero así cualquiera. Así a cualquiera le va a ir bien. ¿Y qué me estás queriendo decir? Quítale todos los beneficios que tiene Job como persona y te vas a dar cuenta automáticamente que este Job que dice amarte verdaderamente no te ama. Así empieza la historia. Así se contaba. Nadie leía, nadie escribía y se contaba generación tras generación, tras generación, tras generación, una tras de la otra. Y nosotros, con nuestra estructura cultural a través del paso del tiempo, fuimos haciendo algo semejante. Construimos un espacio en el que nosotros nos sentimos cómodos hablando. En ese momento de la historia, cuando alguien hablaba de que Dios charlaba con Satanás y le decía: mirá, pasó esto, pasó aquello, no les resultaba ni siquiera trágico. Hoy considerar que Dios y Satanás se sientan en una mesa a conversar el fin del mundo o la historia que va a desarrollar la humanidad de acá en adelante es inconcebible para la vida de la iglesia. ¿Cómo Dios se va a sentar adelante de Satanás a conversar? No nos lo permitimos. Está prohibido. ¿Por qué? Porque la construcción de nuestra cultura acerca de Dios nos impide hacernos este tipo de planteos. Así como nos impide considerar que Dios es el Dios que al final del libro de Job le dice: discúlpame vos, Job, ¿quién te crees que sos? Discúlpame, Job, ¿vos sabés qué significa que yo sea Dios y que vos seas Job? Porque me parece que en un momento te perdiste. Ahí la sintonía fina te dio como que hay algo que está mal. Este libro de Job, que a mi parecer es uno de los más increíbles que tiene la Biblia, tiene la ventaja de que no cuenta con toda la información que sí tiene el resto de la Biblia. Cuando se escribe el libro de Job, el concepto de Abba Padre no existía. El concepto de la crucifixión no existía. El concepto del sufrimiento por el que no lo merece, sí existía. Ya existe desde que lo primero que se escribió de la Biblia, el concepto del sufrimiento. Nosotros somos una construcción como personas que entiende que existe el sufrimiento. Y ese sufrimiento lo tenemos que encauzar de alguna manera en algún lado. Le tenemos que echar la culpa a algo. Sea Dios, sea Satanás, sea que soy mala persona, que los que se juntan conmigo no me quieren, que son buenos, que son malos. Todo ese universo nosotros lo vamos como acomodando a un espacio en el que nos terminamos de sentir cómodos. Y la comodidad nada tiene que ver con el plan de Dios. Y eso es un tema que nadie está dispuesto a hablar. Por eso hay algunos que sí se animan a hablar, pero que no pertenecen a la iglesia. Tener un templo, un espacio, aire acondicionado, micrófono, teclado, es una comodidad. Es un privilegio que nos damos. Y llega a ser de tal manera un privilegio que no podemos concebir que Dios hable a nuestro corazón, que es otro concepto que tenemos, sin que pertenezca a esta estructura, a este espacio, a este ámbito. Está prohibido. Dios solamente nos habla los domingos a las 11:38. Punto. No le vamos a dar más cronograma a este Dios que nos quiere hablar fuera de horario. Está loco este Dios. No, disculpame, pero no tiene que ver conmigo. Dentro de esta gente que sí se anima a hablar de estas cuestiones, no solo en el pasado, sino en la actualidad, aparece una de las bandas de alabanza y adoración más conocidas de los últimos tiempos. ¿Sí? Es una banda de pibes locos que se llaman Delirious. ¿Sí? Las canciones de ellos, hay traducciones en todo el mundo, hasta que en un momento ellos mismos se dan cuenta de que lo que están haciendo es una búsqueda del confort. Y eligen sacar su último álbum, que se llama Libranos del Reino de la Comodidad. Y sacan un disco, que el disco, uno está acostumbrado al disco en un CD, sí, el plastiquito, bueno. Era tan incómodo de poder venderlo, que no se lo vendían a nadie. ¿Por qué era incómodo? Porque venía suelto. Y lo que decía era: Dios, líbranos del reino del confort en el que nosotros nos metimos. Sacanos de acá. Y deciden disolver la banda de alabanza y adoración. Una vergüenza, con el ministerio que tenían, toda la bendición que ellos estaban haciendo a toda la comunidad evangélica. Sí, pero es un espacio de confort. ¿Por qué es un espacio de confort? Porque eso es exactamente lo que ofrecemos. Un espacio de confort que comienza abriendo la puerta, invitando al que está abandonado, tirado, triste, solo, a pertenecer a un grupo. Y eso me parece espectacular. Pero el tiempo en el que esa persona pasa de ser un indigente a formar parte de una comunidad y dentro de esta comunidad quiere empezar a hacer otras cosas, empieza a romper la comodidad que nosotros originalmente ofrecíamos. Y ahí nos metemos en otro tema. ¿Qué hacemos con esta gente que los sacamos de la calle y ahora acá adentro nos vienen a molestar el mecanismo que tenemos de hablar de Dios, de presentar a Dios, de cantar a Dios? Quieren hacer cosas distintas. ¿Qué hacemos? Necesitamos defender la comodidad como iglesia. ¿Y cómo defendemos esa comodidad? Levantando ciertas barreras de algún motivo, de alguna manera. Y la gente que entiende que de eso tenemos que hablar, pasan a ser los amigos de Job, que saben y que conocen las recetas de lo que está bien y de lo que está mal, y que juzgan y que condenan y que levantan barreras para poder ingresar dentro del confort de nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y así estamos, constantemente luchando por aquellos que quieren tirar abajo las barreras y aquellos que las van levantando. Los que levantan barreras tienen una virtud impresionante, y los que derrumban barreras son intolerantes, son intolerables. Nosotros es muy difícil bancarse a alguien al lado que constantemente quiere cambiar las reglas del juego. Entonces, de alguna manera vamos zarandeando el tacho para que esos queden por el lado de afuera, que sigan siendo hermanos, que Dios los bendiga y que vayan a otra iglesia. Eso es lo que nosotros ofrecemos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta esto como está. Porque nosotros disfrutamos de esto como es. Nosotros disfrutamos de tener a alguien adelante que nos cuente lo que él entiende que viene de parte de Dios. Y nosotros aprender. Pero no todos aprendemos de la misma manera. No todos aprendemos por escuchar. No todos aprendemos por observar. No todos aprendemos por involucrarse. Cada uno tiene un mecanismo de aprendizaje diferente. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que eso suceda. Y ahí tenemos un problema. Porque esta iglesia que nos contiene, nos impide pensar más allá de esta iglesia. Entonces la contención está buenísima, pero si uno quiere contener un ombú adentro de un pote chiquito, el pote se va a romper o el ombú va a dejar de ser ombú. ¿Por qué? Porque la potencialidad de esa planta recién nacida excede el volumen de la capacidad que nosotros estamos ofreciendo. Entonces la contención está buenísima, pero tiene que tener un para qué. Y nosotros necesitamos ofrecer un espacio de contención. ¿Por qué? Porque es necesario contener a aquel que está tirado en la calle, aquel que está solo, aquel que está abandonado, aquel que está triste. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Porque nos enseñaron que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces buscamos incansablemente desarrollar en este ámbito la mayor cantidad de actividades, acciones y decisiones y profesionales para poder brindar ayuda a esos que no son estos, son esos y van a seguir siendo esos. Y ahí es donde la iglesia tiene que tomar una decisión. Y la decisión casi siempre la toman los que levantan paredes. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Esto que yo estoy planteando es el primer libro de la Biblia. Hasta que sucede algo espectacular, porque no hay otra palabra. Y es la interrupción de Dios en la vida de la persona que decide levantar paredes. En ese momento, Dios le dice: discúlpeme, Señor, yo sé quién sos, de dónde venís, a dónde vas, cuáles son las cosas que te emocionan y cuáles no. Yo conozco tu corazón y sé que vos no sabés quién soy yo. Porque yo soy mucho más grande que las paredes que pudimos levantar. Y desde ese lugar, después de un desarrollo de su manera de cuestionarle la fe a Job, Dios le cuenta y le dice: porque yo soy Dios. Y se terminó. Y no hay vuelta atrás. Bajó todas las barreras necesarias para poder ingresar en un entendimiento mucho más amplio que la iglesia. En el que dice, por ejemplo, hay un trabajo pastoral de la iglesia. No, el trabajo pastoral no es mío, no es del pastor, no es de Jorge, es de la comunidad. Esa es parte de lo que nos dice Dios. Y como comunidad, nosotros tenemos que visitarnos. Nosotros tenemos que acompañarnos. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Nosotros tenemos que involucrarnos en la alegría y en la calamidad del otro. Por eso oramos, por eso usamos este tiempo para escuchar a los otros, saber en dónde estamos parados. Por eso hacemos esas cosas. Y de eso construimos un espacio. Ese espacio nos es muy útil, pero no puede ser la finalidad de una comunidad. ¿Por qué? Porque se rompe. Constantemente se rompe. Una vez tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez. Porque creemos en el Dios que nosotros mismos pudimos construir. Y ese Dios que nosotros mismos pudimos construir tiene un montón de respuestas, muchísimas, casi incontables. Muchísimas que son de memoria, muchísimas que usamos a diario. Pero ese Dios, cuando tiene que hablar con una persona sufriente, con una persona que se da cuenta de que los que están alrededor hablan desde la ignorancia, hablan desde la condena, hablan desde un espacio distante hacia el sufrimiento del otro, no tienen el corazón necesario para poder hacer el trabajo que tenían que hacer. Hasta que irrumpe Dios. Este Dios a mí me conmueve. No hay otra manera de entenderlo. Y como me conmueve, y se darán cuenta mientras yo hablo que muchas de estas cosas yo las cuestiono constantemente, muchas son las veces que me doy cuenta que yo estoy del lado de afuera de la iglesia, de la puerta para afuera. Por más que amo a Dios con todo mi alma y con todo mi corazón, no puedo pertenecer a una contención que tiene una historia, que tiene un objetivo y que decide defender la comodidad. No porque sea mejor, no porque sea peor, no porque lo haya elegido, sino porque en la manera de entender al Dios que me llama, yo no puedo concebir que esto sea lo que nos fuimos llamados. A construir templos, a construir iglesias. No lo puedo concebir. Y cuando me invitan a participar en la construcción de algo así, que tiene un confort espectacular. ¿Por qué? Porque tiene audiencia, porque tiene dinero, porque tiene espacio de desarrollo, porque tiene un montón de beneficios. Yo no puedo involucrarme. Me cuesta. Me cuesta porque todo ese esfuerzo que nosotros hacemos, que es real, es un esfuerzo real, tiene que ver con defender el confort de la predicación del Evangelio dentro de nuestro espacio de comodidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con Job? Y lo vamos a buscar. Porque Job, si uno empieza a leer el libro, él sabía el Dios en el que creía. Y nosotros como congregación nos estamos perdiendo de escuchar la voz de Job, que tiene mucho para cuestionar, que tiene mucho para decir, mucho para enseñar, y que quizás haya tenido ese espacio íntimo en el que Dios le dijo: tenemos que ir por este camino, tenemos que vincularnos desde vos como Job y yo como Dios. Así que hay que salir de la zona de confort, ir a buscar a Dios, a donde Dios debería estar. Hay que dejar de buscar a Dios adentro de la comodidad de un espacio de contención que nosotros construimos para brindárselo a otros, y encontrar a Dios de la puerta para afuera. Hoy es el Día del Padre. Estamos en el Mundial de Fútbol. Está la ley de abortos. Está una conmoción por el arreglo con el FMI. Está un montón de sensaciones encontradas por el sistema de gobierno que tenemos actualmente en nuestro país. Esas son las cosas que nos tienen que mover. Y este es un espacio de contención para poder sacar a la gente de ese dolor, de esa preocupación, de ese atropello que está sufriendo, para contenerlos, no para instruirlos, para contenerlos. Pero nosotros tenemos que pertenecer a eso, nosotros tenemos que pertenecer a lo que sucede afuera. Una de las cantantes pop más importantes del mundo, Katy Perry, no sé si saben quién es, la hija de un pastor norteamericano que se hizo súper famosa cantando una canción bastante especial, que le da un beso a otra chica y qué sé yo, bla bla bla bla. En un momento de su historia, después de hacer el tour mundial más grande de la historia y hacer 365 shows en 424 días, ella perdió su relación con su hermana, su relación con su familia, su relación con su marido, su relación con sus músicos. Lloraba mientras hacía los recitales. Una tortura. Ella se da cuenta de que hay algo que es insostenible. Hay algo que no puede sostenerse. Y compone una canción que es sumamente agradable, que dice: nosotros estamos tan cómodos viviendo dentro de la burbuja que no somos capaces de mirar lo que hay del otro lado. A partir de esa canción, dejó de ser la cantante pop más importante del mundo. Porque le cayó la ficha, como le dicen. Se terminó el espacio que ella había construido. Se le acabó el branding, como dicen los norteamericanos, que hacen de una persona una marca. Y entendió que hay un mundo mucho más allá del que nosotros mismos construimos. Así que el desafío, que a mí me gustan los desafíos hacia mí, hacia otros, tiene que ver con dos cosas: descubrir hasta dónde somos capaces de construir un espacio de contención y encontrar a Dios afuera del espacio de contención. Y para las dos cosas hay que salir. No hay otro. Nosotros estamos programados para invitar a la gente a participar de la iglesia, a estudiar, a capacitarse, a aprender, a involucrarse hacia adentro. Tenemos que salir a buscarlo. Tenemos que ir a donde está el otro. Tenemos que ir a golpearle la puerta al que no quiere salir. Te cuesta la vida hacer eso. No hay otro. Pero cuando conoces al Dios, que es el que describe este texto, no hay otro. No se puede vivir una vida cuando conoces al Dios que se le presentó adelante de Job y le dijo: vos quién sos. Y desde mi estructura de pensamiento, que tiene un montón de recorrido dentro de estas estructuras de la vida de la iglesia, no puedo concebir otro Dios que no sea ese. Los dioses que me resuelven las cosas cotidianas con una oración, como si fuese una moneda de cambio, no me interesa creer en ese Dios. Discúlpeme, pero no me interesa, porque yo conocí al de verdad. A quien conoce a Dios, cualquier santo no le alcanza. Y nosotros conocemos a ese Dios, pero para descubrir la dimensión de ese Dios hay que salir de nuestro confort, hay que salir de la construcción que nosotros hemos hecho e ir a buscarlo afuera, ir a buscarlo a donde se sufre, ir a buscarlo donde hay tinieblas, donde hay soledad, involucrarnos con esa soledad y brindarles el espacio de desarrollo que pudimos construir acá adentro. Pero primero hay que salir. Así que oramos por esto. Yo sé que es durísimo, lo sé, pero cuando vas descubriendo ese Dios, no hay alternativas. No te podés escapar de esa manera de entender a Dios, porque todos tus paradigmas previos se derrumban uno atrás del otro, atrás del otro. Así que le pido a Dios por esto, para que esta congregación que lo hace, que ya lo hace, que visita a los enfermos, que ora por los que están en necesidad, que decide abrir la puerta, que se la banca sin un pastor, yo oro por esta iglesia, para que entiendan que eso no es algo que está sucediendo ahora y es algo momentáneo. Es una manera de vivir el Evangelio. Hay que ir a llevar buenas noticias. Así que oramos por esto. Dios, qué difícil es entender que la vida de la fe no tiene que ver con la comodidad. Qué difícil es entender que la vida de la fe no tiene nada nada que ver con descubrirte y saber que estás de nuestro lado y que eso nos da una ventaja. La vida de la fe es descubrir que existe una manera de entender el mundo en la que nos reclama involucrarnos con el que está más necesitado. Así que te pido que nos ayudes a abandonar la comodidad e ir en pos de aquel que hoy lo necesita. Que nos permitas disfrutar de poder hacer ese trabajo con vos. Te lo pido en tu nombre, Dios. Amén.